Antonio, ¿cómo viviste de este reencuentro con ex compañeros de laburo? La verdad que bárbaro, muy bueno, gracias a Dios. La gente muy enganchada y la verdad que bien, espectacular. Cuando te acercaste al grupo Sombras, venías de cantar en Green, banda de la que te echaron porque no les gustaba cómo cantabas. ¿Por qué crees que nunca te echó Juan Zapana? Y porque yo creo que Juan sabía mucho de música. Esos Fíjate vos que con el tiempo, debido a, gracias a la gente de Green, ¿no es cierto? Y bueno, y gracias al sello Leader Music, me pusieron el maestro. Gracias a Green porque me dejó. Gracias a Sombra porque me aceptó. Y gracias al sello Líder que me dejó estar como Grupo Sombra, como Grupo Malagata, como Antonio Río, durante varios años, varios años, sacando discos, ¿no es cierto?, ahí en su compañía. Y debido a los éxitos me pusieron el maestro con el tiempo. Hoy contaban que en los comienzos de Sombras no tenían ni para comprar un juego de camisas. Es que en los años anteriores de la movida tropical se laburaba más por la música que por la guita. Así es, pero más yo creo que lo hacíamos más por amor al arte, o sea, la pasión que nosotros teníamos por la música. Hoy se pudieron reunir Jorge, vos, se pudo Reinaldo. Reinaldo. Hernán también, el que Jorge faltó Ávila. ¿Y el que faltó? fue Daniel Agostini. ¿Vos te molestó esta actitud? Sí, porque es malagradecido. Y la gente malagradecida no me va a mí, ¿entendés? En la vida hay que ser agradecido, ¿no es cierto? Más a lo que le dieron el éxito, más que la gente, mucha gente lo vino a ver a él, ¿me entendés? Y él le dio vuelta la cara, olvidándose de que salió con Sombras. Y eso no se hace. Bueno, Dios quiera que siempre le vaya bien, ¿no es cierto? Lo último, Antonio, ¿estás grabando tu nuevo disco como solista? Sí, ahora ya sale un disco que se llama Antonio Ríos, La vigencia de un grande.